Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saludo acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día Walter, buen día para toda la audiencia. Bueno, uno dice buen día, pero la verdad que son horas tristísimas. Contame y contarle un poco a todos cómo está ocurriendo, si se dio la conferencia de prensa para denunciar la represión de los policías de la 42 de Bariloche. Sí, acaba de terminar en la puerta del hospital donde estaba justamente el chico este que tiene 16 años, que vamos a mantener el nombre en el anonimato, obviamente por el miedo que tiene él y todos sus amigos y su familia. Y bueno, ahí un poco la voz la tomó justamente yo comentaba en las jornadas del tercer encuentro de niñez de que logramos hace unos meses conformar el Comité contra la Tortura, y bueno, creo que es la primera vez que como Comité contra la Tortura se sale públicamente, así que miembros de la PDH, la multisectorial, del Movimiento de Infancia y de UNTAR, armamos la conferencia de prensa improvisada ahí en la puerta del hospital, como te decía, donde, bueno, se denuncia esto, que la policía ha entrado a una vivienda sin ningún tipo de permiso judicial. Tengo el testimonio del chico que cuenta que estaba ahí en la casa de su novia y entran los efectivos, como te decía, sin ningún tipo de permiso ni de autorización. Disparan muchas balas de goma, algunos se permiten dudar si también hubo algún disparo que tenía que ver con bala de plomo, que se va a chequear a lo largo del día. Lo decían esto porque veían un revoque saltar de una pared que pareciera ser que no es de bala de goma. Y bueno, al pibe lo atan, lo maniatan, le tiran un tiro en la cabeza, varios tiros, otro es el que le hace perder el ojo y se lo llevan detenido y esposado para la comisaría. Ahí ¿Por qué se lo llevan, Alejandro? no hay, hasta ahora no tenemos ningún argumento, ninguna justificación, o sea, no tiene causa en principio de por qué se lo llevan detenido, pero lo que sí parece es que los mismos otros propios policías, cuando ven la cantidad de sangre que estaba perdiendo el pibe, parece que deciden también llevarlo y traerlo hacia el hospital, porque bueno, se ve que entre ellos mismos se dieron cuenta que se le había ido la mano y se ve que tenían miedo de que pasara mayor esto. Pero hasta ahora no está claro el motivo de por qué la policía interviene, ni por qué entró sin orden, ni por qué se lo llevan detenido. Pero bueno, nada, estamos hablando de un pibe del barrio 2 de Abril, uno de los barrios populares, que es vecino a la, digamos, a la comisaría 42, que nosotros la venimos denunciando hace prácticamente más de 2 años, que relevamos situaciones sistemáticas de tortura, detenciones arbitrarias, vueltas en patrullero fuera de cualquier contexto, o sea, infinidad de cosas que son las que fuimos denunciando, pero bueno, evidentemente no hay voluntad política de modificar esta realidad. Alejandro, la comisaría 42 ¿qué podemos decir? Como que en su historia indica que este hecho es casi habitual en su forma de accionar. Sí, ya te digo que en los últimos 2, 3 años es recurrente, es la comisaría que más ha sido denunciada, de la cual hemos logrado sentar en el marco del Consejo de Infancia a la Regional Tercera, hemos logrado sentar al comisario de la 42. Es una comisaría, bueno, aparte tristemente célebre, porque en esa jurisdicción trabajaba Lucas Muñoz, o sea, Lucas Muñoz, el policía que fue desaparecido y luego aparecido, asesinado, igual que Micaela Bravo, que son dos casos emblemáticos de la ciudad de Bariloche, han sido en la circunscripción de esa comisaría 42. O sea que nada, es una comisaría que sistemáticamente tiene estas situaciones de violencia institucional permanente con un sector bien puntual de la población, que son menores de edad, jóvenes, adolescentes y obviamente de los barrios más postergados de Bariloche. La afirmación que anda circulando en redes de cuando lo sacan de una vivienda a un pibe, ¿es ese pibe el que ha sido el que perdió el ojo? A mí no me queda claro porque la filmación, o sea, es muy rápida y de mala calidad y no se llega, pareciera que sí. Por lo que tengo entendido, por lo que dicen los compañeros de la multisectorial, se trataría de él. Yo no logré verlo, pero entiendo que sí, que se trataría de él. Está. Bueno, por lo pronto, además hubo declaraciones del gobernador que anda por la zona diciendo que él no avala este tipo de uso. ¿Cómo han tomado todo esto ahí, Alejandro? Mira, todavía yo no pude escuchar qué declaraciones hice, sí, algunos comentarios, pero bueno, sí, claramente por lo que pareciera es que el gobernador sale a bancar, está de moda la doctrina Chocobar, como se dice, y parece que el gobernador es parte también de esa doctrina de alguna manera avalando estas formas de represión sistemática que tiene la policía acá en Bariloche. Y en el resto de la provincia también, ¿no? ¿El pibe ya está en su casa? ¿Cuál es la situación de salud? Sí, acaba de salir de alta. Yo ahora, en cuanto pueda, les voy a compartir un audio para que ustedes tengan el testimonio. Y está nervioso, está muy preocupado, tiene mucho miedo, pero bueno, ya salió de alta, recién en el hospital, parece que se volvía para su casa, está acompañado hoy por amigos, por familiares y por su novia, así que bueno, medianamente está contenido. Y bueno, también se dio el otro chico que también fue víctima de violencia institucional, pero unos días atrás, con este caso se animó también a denunciar, y también tenemos el testimonio de ese otro chico, que insisto que vamos a mantener el anonimato por cuestiones de seguridad, pero que los voy a compartir para que ustedes puedan ahí también pasar al aire de Viedma.